dedos de mis manos gritan ¡úsanos! Y acúsanos de humanos, pero nunca nos. De este lado, chico desesperado, que observa desde un sitio elevado. He llegado, soy puro. ¿Qué es esto? No es mío, te lo juro. Es vuestro, siniestro y crudo. Mi pose desnudo, la triste figura. No había ninguna vacuna ni cura para amor de dudas. Con negritos, lo que he escrito es apócrifo, no del grifo, ni lo grifo. Es tifón de idiosincrasia, pequeños destellos en la galaxia. La masía, platillos UFO, bufo tu flow, arrugo tu flor. Pitufo, insuflo, creatina, reanímate, joven Frankenstein, antes de ir a mi ruina.